Hola, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición noveno podcast desde casa. Como siempre, como todos los programas. No puedo decir esa de estamos grabando el programa desde casa, como o desde no sé qué, con estos medios, tal como hacen en todos los programas del mundo mundial ahora últimamente. Yo soy Albertini y al otro lado de la comunidad autónoma de Castilla y León, líder en contagios de coronavirus, Nueve casi, casi. provincias, una comunidad. Oye, bueno, no es líder, pero porque está ahí Madrid que va a tope siempre, Porque es más grande. un poco más grande y demás. Tenemos a Dani, ¿qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues en casa, como bien decías, pero como también decías, es pues como siempre, ¿no? Claro, Al como. final no cambia mucho esto de los podcasts. No, la programación. De hecho, ha sido bueno que haya habido un COVID aquí, COVID-19, para que grabemos de una puta vez. Porque de hecho ya veréis que No. las noticias que teníamos, algunas las tenemos desde febrero. Es que claramente todo este lío que está habiendo del coronavirus ha merecido la pena solamente porque salga un noveno podcast. Efectivamente. ¡Uno! Una. Tampoco seáis avariciosos. Ah, bueno, estaba mirando que. Y tampoco estamos tan líderes. Está Madrid. Ahora mismo en lo que estamos grabando está Madrid. Luego Cataluña, claro, pues son catalanes y son muchos también. País Vasco. Y Andalucía nos ha superado. Capullos. Qué fuerte. Todos sitios donde hay más gente que aquí. En Efectivamente. En porcentaje no sé cómo porcentaje, sí. andaremos. Sí, yo creo que hay más contagiados que habitantes en Castilla y León, por alguna razón. Que somos Hombre, por España la. vaciada, que somos España vaciada, amigos. Aún así, siempre que sales al supermercado hay alguien que está claramente no yendo a ninguna parte, Sí. dando un paseo. Pues para tomar el aire. Porque, ¿por qué no, verdad? En ¿Por fin. qué no? Why not? Bueno, luego se ven casos por 100.000 habitantes y se nota que somos hay entre 83 y 135,6 casos por cada 100.000 habitantes. Y hasta aquí nuestro dato de incidencias actualizado el 24 de marzo a las 8 horas. Acaban de dar, yo creo, los datos nuevos, pero como este no es un podcast de coronavirus, aunque hablaremos de ello, Te vamos iba a con las decir, noticias. la gente ha venido aquí para obtener su información actualizada. Ni siquiera vienen para su información actualizada del mundo del cómic. Imagínate. Vamos con las noticias. Y una noticia que, a ver, la he mantenido pues porque es yo creo que es importantísima todavía, que es que Dan Didio ha dejado de ser copublisher, copublicador de DC, que eso ya marca el final de toda una era en el cómic y en general, y en DC en particular. Recordemos que Dan Didio ha sido el arquitecto de todo los nuevos 52 y sucesivos reinicios en estos últimos tiempos. Bueno, de hecho, incluso de antes, porque cosas de. Ya andaba en temas de Crisis Infinita, ya andaba por ahí. Entonces, bueno, hubo ¿Cómo no íbamos a hablar de nuestro calvo? Iba a decir nuestro calvo preferido de DC, pero Bendy se ha ido a DC, entonces. Efectivamente, uno de nuestros dos calvos. Bueno, está Morrison también. Uno de esos dos, tres calvos. Bah, Morrison, no, yo creo que ni cuenta, porque hace una colección pues por hacer algo. Sí, a ver si un día nos ponemos también con Green Lantern, que últimamente está llamando mucha atención porque es en plan Metal Hurlant, total. El Liam Sharp se le ha ido ya la pinza y ha dicho: venga, vamos a hacer esa ciencia ficción setentera en cuanto a diseños y demás. Lo vamos a meter aquí a tope. Yo creo que para bien, ¿no? Porque Sharp tiene un dibujo así como muy, muy concreto y cuando empezó a dibujar en los 90 era como, no, no sé si malo, pero era, no estaba muy, bueno, eso, le faltaba un poco de experiencia y últimamente cuando la he visto, pues yo qué sé, que si en Wonder Woman o esto en Green Lantern, pues yo le veo como mejor y aquí como más, más suelto todavía esas cosas que le salen bien o que le gustan hacer de de diseños raros y cosas como orgánicas y muy ornamentado y así, yo creo que le ha pegado bastante para el tipo de historia. Sí, yo creo que puede, no sé, que eso. Estaba pensando que a veces hemos empezado a hablar de Liam Sharp, así, y de Green Lantern. Y nos hemos ido como que mucho del tema, ¿no? Pero no, sí, sí. Liam Sharp, la verdad que me gusta mucho y voy a ver cuando tengo tiempo para ver, para leer el segundo volumen de Green Lantern, que ya llevan tres, porque están en la segunda temporada o algo así, lo que quería hacer Morrison. Y bueno, a ver qué tal. Estaba mirando cuando se unió Dan Didio a DC y fue en 2002 como vicepresidente editorial y guionista de Superboy. Muy bien. Que luego se metió con el tema de sí, justo de DC Nation, luego empezó con el tema de 52 y demás. Y a partir de entonces ha estado con nosotros en todo tema DC. Luego ha habido temas que al parecer ha sido despedido. No sabemos exactamente motivos o demás. ¿Quién sabe? Todo esto a las puertas de que salga esa quinta generación de superhéroes de DC. Ya Legacy, en plan, ya los superhéroes son viejunos y demás y tal. Que bueno, pues ahí está todo el tema. A ver qué pasa. De momento está Jim Lee como Punisher y CCO, jefe creativo, y poco más. Así que a ver qué tal DC últimamente. A ver cómo se nota estos cambios luego a la hora de... En lo editorial, en lo creativo. Sí, la verdad es que... No sé si está claro, pero no le vamos a echar de menos y se le puede decir el clásico tanta paz lleves como descanso dejas o como sea el... Porque yo creo que su mano estaba metida en todas las cosas que fueron DC los últimos 20 años casi y la verdad es que es bastante... ¡Buf! Digamos que no son las mejores épocas de DC. Y últimamente había dado mucho marcha atrás con todas las cosas que podían haber sido y bueno, mejor. Mejor, mejor. Bueno, vamos con otra noticia que esta es más reciente, que es que ha fallecido Albert Uderzo, el padre, el copadre, el progenitor copadre. A, el progenitor B de Asterix y Obelix. A los 92 años por ataque cardíaco. O sea, claro, lo típico que ves que alguien muere ahora es en plan coronavirus, pero no. La gente muere de más cosas, amigos. De una crisis cardíaca. De tener 92 años. 92 años. Y no estaba en mi necroporra, no sé por qué. Cago la leche. Si lo llego a saber. No, pero... Y nada, qué decir de Uderzo, que era el padre superviviente. Recordemos que Goscinny murió. René Goscinny murió hace ya un tiempo. Espérate, que ahora mismo no me acuerdo. Murió en murió en 1977. O sea que hace 43 años. Hace 40 años, desde entonces dejaron de ser buenos los cómics de Asterix. Y bueno, en los últimos años, ¿hace cuánto? Hace 5 o 10 años, yo creo, Uderzo dejó el tema creativo a otros autores que y más o menos han revitalizado algo los cómics de Asterix y Obelix. Fíjate, desde 2013, Asterix y los Pictos comenzaron con Jean-Yves Ferry y Didier Congar, El papiro del César, Asterix en Italia y La hija de Vercingetorix. Ya llevan 4 tomazos, entonces. Sí, llevan 4 álbumes y van cada 2 años acá sale uno. Pues ahí está. Pues una pena que bueno, descanse en paz. Sí. Y por que... otro, pues... Dime. Sí. No, iba a decir que una no es tanto noticia como un comentario de una cosa que ha salido así recientemente como para que parece que estamos en la actualidad. Y es que Remender puso algo en Twitter Y es que, bueno, es un poco tanto comentario así what if como un pequeño golpecito a Marvel, por lo menos en la época en la que él trabajaba en la compañía. Uh-huh. Y fue que dice, oye, estaba aquí en casa y he encontrado la Biblia que había hecho él para estar trabajando en las series de X-Men, ahora que hay una nueva etapa, y que era para 2 años de historias. Y claro, él dijo, pues no, yo me fui porque no podía, no fui capaz de hacer caso a toda la mierda de los inhumanos que me intentaron meter, y me fui. Oh. Es que fueron un poco intensitos con los inhumanos. Sí, ya lo sabemos, que no funcionó en ningún momento y lo abandonaron bastante. ¿Qué dices? Se hicieron una serie de televisión y todo, que fue un éxito. Que está en creo que está en Disney Plus. Sí, por si alguien quiere ver lo peor que hay en todo Disney Plus, y eso es contando todas las series de Disney Channel. Y dice, aparte, que le ofrecieron otra vez el año pasado ser el guionista de las series de mutantes, pero lo rechazó porque dice, no me imagino un mundo en el que pasaría por este calvario. Y supongo que no tuvo muy buena experiencia, y habla un poco pues eso de que iba toda su etapa, tenía mucho Fantomex, Jean Grey, Zorn. Y el malo, más malo, era el Mastermind, que no me acuerdo cómo leche se llama aquí en España, pero... Mente maestra. Eso, mente maestra. La traducción normal. Mente maestra, que ya lo conocemos todos, aunque solo sea de la historia mítica del Fénix Oscuro. Y nada, que eso, tenía ahí muchas reminiscencias y personajes, ya veis, de la etapa de Morrison, y luego mezclado también con cosas pues de Días Futuro Pasado, del Fénix y demás. Y también hizo un pequeño collage con toda su plantilla de personajes, que tenían ahí a Tormenta, Zorn, Banshee, Fantomex, Jean Grey, Rondador, Cíclope, Coloso... Masacre, bueno, alguno más. Y nada, pues es una curiosidad, básicamente. Y oye, que una cosa es cierta, Remender es un guionista que yo creo que han perdido en Marvel, porque hacía cosas muy interesantes. Es cierto que su etapa de Uncanny Avengers y demás, bueno, no era tan buena como la parte... Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero... Uncanny X-Force, creo que era. Sí. Y esa etapa está súper guay, pero luego lo otro, pues... Es lo que dice también él, porque si no me acuerdo mal, también tenía que ver con otro crossover en medio, y luego tenía parte de los inhumanos. Quiero decir, se vio en un momento de esos que dijo, yo es que no puedo, así no se puede trabajar. Y es normal, claro. Supongo que a Hickman, cuando se lo ofrecieron, dijo él, oye, yo voy a hacer una cosa así como muy loca, pero yo voy a hacer esto, ¿eh? A mí no me toques la moral. Y oye, le dijeron que sí, a saber. Pero bueno, a mí, que yo también, Hickman en su momento, con esto de la serie de X y demás, dijo, oye, voy a hacer esto, o anteriormente, pero podéis toquetear, pero esto os lo dejo para que lo toqueteéis. Sí. Entonces, tengo ahí, porque claro, todas las colecciones luego están para toquetearlas la gente con lo que él ha planteado. Sí, porque al final lo que ha hecho Hickman, más que plantearse una etapa larga, aunque seguro que tenía también un plan de 2 años, uh-huh, es plantear un punto de partida nuevo. Sí. Para toda la línea mutante, que llevaba años bastante hundida en la miseria. Y oye, luego hablamos de ello un poquillo, que al final, entre pitos y flautas, no hemos hablado en ningún momento, pero ahí está. Sí. Y por último, vamos a hablar un poco de cómo está afectando, entre comillas, y sin las comillas, ¿no? La situación es actual de la pandemia del coronavirus a la industria del cómic. Sabéis, uh-huh, que es algo menos visible porque Pues bueno, sí, se retrasa alguna novedad y demás, pero si lo comparamos con otros sectores que están completamente paralizados, como el cine y la televisión, es en plan, ¿y qué está pasando con el cómic? ¿Y qué está pasando? Pues que como las novedades ya se han planeado, se planifica con mucho tiempo de tal, creo que son los previews, creo que son, ¿cuántos? 3 meses los previews pueden ser. Sí. Una cosa así, pues esos cómics van a salir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y entre que Estados Unidos tiene un presidente que le falta un par de primaveras y demás, y tal, como que es una situación un poco caótica, y estados que sea que han declarado el estado de emergencia, otros que no. Hay estados que por lo general, no sé, en los que aquí en la situación en España, para nuestros oyentes de otros sitios, es que llevamos, al día que estamos grabando, llevamos ya 10 días, 12 casi, bueno, 12 días de hecho, sin el casi. ¿Cuándo empezamos? Ya no sé en qué día comenzamos, 14, fue pues, 11 días. Fue declarado el sábado 14. Sábado 14 por la tarde. Y estamos a 25, así que llevamos 11 días ahora mismo. Que estamos recluidos en casa, con cada uno con su conciencia. Que si quiere salir 5 veces a salir el perro, a sacar al perro, pues que lo saque. Pero, hijo, nos estás jodiendo a todos, ¿no? se está luchando ahora mismo. La idea de este estado de alarma es no que el pico de contagios no sea demasiado pronto, sino que se vaya escalando en el tiempo de tal manera que no saturemos los hospitales que ya están saturados, que no saturemos más de lo que de los que están ya. Y bueno, se ha paralizado todo, ¿no? En ese sentido, a Jordani, ¿nos puedes contar un poco más cómo está el tema en las librerías? Pues la verdad es que, bueno, para empezar, una putada bastante gorda, pero oye, que estas de esas que dices, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que realmente no puedes hacer nada. Al final están casi todos los negocios cerrados, y nosotros abrimos el sábado por la mañana, antes de que fuera declarada la, pero bueno, con las precauciones, máximas precauciones posibles, y a mediodía ya cerré y por la tarde no volví a abrir. Y todavía la gente no se lo toma muy en serio, yo creo, pero bueno. Pues nada, como te digo, una putada, porque esto básicamente es que vas a estar un mes sin recibir dinero. Sin negocio, sí. Sin negocio, y las facturas te van a seguir llegando igual. De hecho, hay algunas que están llegando facturas de Navidad, que son las buenas, además. Son las buenas, son las ricas. Entonces, bueno, por eso es importante que haya planes de ayuda a negocios, porque no es tanto ya empresas grandes, es que esto, además, son cosas que no se pueden hacer de forma telemática, ni puedes hacer nada, es o vendes o no vendes. Claro, hay gente que vende online, eso es una salvación que tendrán. Y luego, al principio, pues no sabíamos, porque no cancelaba nadie las novedades, pero yo creo que rápidamente empezaron a que si retrasaban las novedades. Yo creo que fue la primera, por ejemplo, aquí en España, ECC, que mandó un correo diciendo se suspenden las novedades del 17 de marzo, que era 3 días después. Y el resto, pues, fueron diciendo cosas. Por ejemplo, Panini no ha dicho nada. A mí, obviamente, sí, la distribuidora dice, nosotros seguimos abiertos, pero hasta cierto punto, pero no vamos a servir nada si decís que no estáis. Pero eso no sé qué quiere decir. Y luego, los primeros 15 días, pues, muchos tenían el almacén abierto y tal. Pero, por ejemplo, Norma, este lunes ha dicho que cerraba también el almacén. Y al final el tema va a ser muy duro, porque no sé, claro, hasta qué punto habrá gente que durante este tiempo pues compre cosas online y tal o no, pero espero que cuando volvamos a abrir, cuando toque, por ahora ya hasta el 13 o 14 de abril, pues nada, como poco. Sí. Que a saber. Como poco, que el 13 de abril, que es el lunes siguiente al levantamiento. Que ni idea, porque a lo mejor dicen, pues hay que alargarlo más. Bueno, es lunes más de Pascua, o sea, que lo mismo hasta es festivo. Sí, eso. Pero bueno, espero que la gente vuelva con ganas de comprar cosas porque nos va a hacer falta a todos. Sí. Y va a ser, la verdad es que, una época muy dura y yo no sé hasta qué punto, pero muy probable, porque no soy yo el jefe de la empresa, pero muy probablemente esto es que te jode el año entero ya. Y decían, solamente empresas que, ha visto por ahí, que bajen el 70% de sus ingresos, no sé qué, dice, pero tú sabes que una tienda pequeña baja el 50% de los ingresos y ya te hundes. Sí, sí. Bueno, en el 50, el 33% a lo mejor aguantas otro mes para por si acaso, pero es que eso son cosas que son puñaladas brutales. Y si no hubieran hecho lo de los ERTEs y tal que se pudieran hacer, sí, la gente tiene que seguir pagando a sus empleados. Como empleado que soy, eso espero. Entonces, no hay dinero más que... Lo único que hay es pagar cosas. Y bueno, es una putada bastante gorda y no sé lo que pasará cuando volvamos, pero me imagino que, hombre, los pedidos, que todos los pedidos que estaban hechos y todo eso, pues irán llegando el momento en el que abramos. Las novedades de Marvel, muchos ya la habrían comprado, pero todavía faltaban, por poner un ejemplo. Pero, claro, se han saltado un mes entero directamente a las novedades del mes siguiente. No sé hasta qué punto serán todas las... Me imagino que la gente será comprensiva. Hay muchos que han dicho, pues retrasamos los pagos un mes más y todo ese tipo de cosas, que no es suficiente, pero tampoco tienen la culpa, que también son negocios. Y oye, la verdad es que está muy jodido la cosa. Pero yo espero que... Yo tengo la sensación de que cuando se acabe el encierro este en el que debemos estar, la gente va a tener ganas de salir a la calle a consumir, si pueden, y no sé, como que nos va a apetecer a todos volver a la vida de normal, así como de forma, como con ganas, vamos. Luego, pues nada, la Feria del Libro, no sé qué pasará con ella. Aquí, por ejemplo, en Burgos era final de mayo. Ajá, y verdad, sí, la Feria del Libro. El Día del Libro es el 23 de abril, sí, sí, que en teoría también está fuera. Pero claro, teniendo en cuenta todas las demás cosas, no sé hasta qué punto tiene interés o no. Me claro. imagino que si ya estuviéramos en una época en la que dijimos, mira, se puede hacer todo otra vez, no pasa nada y ya está, la gente lo haría aunque solo fuera por vamos a hacer algo. Sí, sí. En cuanto se pueda. Pero es que yo ahora mismo, claro, cuando dijeron 15 días, yo dije, bueno, pues vale, 15 días. Pero estaba muy seguro de que iba a ser un mes como poco. Y lo que no sé es cuánto más va a ser. En China ahora... No se llama cuarentena por nada. Eso es. En China estaban ahora recuperando la vida y ha sido... Lo que dices tú. En diciembre lo de China. Han sido 40 días, básicamente, porque han sido 2 meses y un poco más que han empezado a volver a la actividad normal. Y... 2 meses y un poco más, Dani, son 70 días. Bueno, casi he sumado bien. No ha sido una cuarentena, entonces. Ha sido una sesentena o setentena, pero bueno. Que nada, que esperemos, si hay suerte y el 13 de abril resulta que ya no tenemos cuarentena y hay que volver a trabajar, pues contento, porque decía, hay mucha gente que, sobre todo, bueno, eso pasaba mucho al principio, ¿no? Que cerraron las universidades y la gente se fue a sus casas, lo cual fue una putada porque probablemente contaminaron a todo el mundo, cerraron los trabajos y la gente se fue de vacaciones, y que hay gente que dice, pues qué bien, ¿no? Que estás de vacaciones. Y yo digo, pues no, yo francamente prefiero trabajar a estar así. No porque me importe estar en casa, porque hay gente que seguro que está medio muerta de estar todo el día en casa, pero a mí me da igual. Es porque prefiero trabajar que estar en estas circunstancias. Y oye, en fin, chico, no sé. A ver qué pasa después de todo esto. Va a ser un poco lío, pero... Pero bueno, yo me imagino que además con las cosas que sean de... faltaba un mes para no sé qué, o cosas de cobros, cosas de devoluciones, yo creo que la gente va a ser en general bastante, todo lo comprensiva que pueda, porque ya sabe todo el mundo cómo ha sido esto, y yo creo que también, tanto a las distribuidoras como a las editoriales, por mucho que exista internet, les interesa que existan librerías. Sí. Porque es una cosa distinta. Y oye, espero que todo vaya bien. En Estados Unidos, por lo que decías tú antes, lo que dices tú, que al presidente le falta un verano y claro, dice, bueno, yo creo que más allá del 12 de abril vamos a volver a normalidad y francamente lo que estoy dándome cuenta es que más que nunca de lo tontos que somos todos, porque es que como ente, porque pasa una cosa en un país, empieza a pasar en otro y el resto de países cuando les empieza a pasar nunca piensan, vamos a evitar que nos pase lo mismo, sino a nosotros nos va a pasar lo mismo. A ver qué pasa. Y 5 países después, 6 o 7, la gente sigue haciendo lo mismo que los que empezaron haciéndolo mal. Sí, sí, sí. O sea, bueno, no es por meternos y tal, pero a mí me encanta el ejemplo de Holanda y de tal, que es en plan, a ver, chicos, tenéis a Bélgica en cuarentena, ya, y cosas de esas. Es que, sobre todo aquí en Europa, después de la hostiada de Italia, sí, que la gente ha pasado por completo, como bueno, ha pasado en Italia, pero aquí no. ¿Pero por qué no? Es que, ¿de dónde cojones? El primer momento en el que hubo un caso, tenía que haber dicho, se cierra el sitio que sea donde esté ese caso, y a tomar por saco. Y bueno, en fin. Y en Estados Unidos, bueno, parece que es que le pasa lo mismo, así que ya veremos. En Estados Unidos tengo unas cosas porque, claro, lo que estábamos diciendo al principio, por cierto, no hemos comentado en España que el Salón del Cómic de Barcelona ha sido suspensido. ¿Suspensido? Suspendido forever and ever. No, suspendido, que también es normal porque es como siempre van 100.000 personas a ese evento, pues normalmente 100.000 contagiados ya sería. Bueno, en Estados Unidos están conmovidas de editoriales. Pasa un poco que cada editorial Image y las editoriales pequeñas han dicho, vamos a hacer que nuestros cómics, los que ya están a la venta, puedan ser completamente devolvibles, se puedan devolver todos. Sí. Porque ya sabéis que en Estados Unidos los cómics los compra el librero y luego los vende. Eso es, no se pueden devolver. No se pueden devolver de normal, ¿no? Y tal, las editoriales grandes como Marvel y DC no se han unido a este sentido. En Marvel han dicho, hacer descuentos, pero al parecer no me he enterado yo muy bien, pero al parecer no sé cómo han tenido descalado los descuentos, sino que porque había muchos libreros que se estaban quejando de que esos descuentos beneficiaban a los que habían, no sé, a las librerías más grandes. Uh-huh. Pues por lo que sea. Luego, igual en descuentos por cantidad o algo así. Puede ser, en plan, si habéis comprado, sí, puede ser. X se descuenta tal. Por otro lado, Diamond, que es la gran distribuidora de todos los cómics de grapa, de superhéroes, de todos estos, ha dicho, pues mira, vamos a arrimar el hombro, vamos a tener un paquete de ayudas, y no vamos a permitir, de esa semana, ya no permiten que entren nuevos cómics en sus almacenes para poder distribuirlos luego. Uh-huh. Por lo tanto, que esa parte de la cadena de distribución ya se ha cortado, ¿no? Y bueno, pues está la gente, pues en Estados Unidos, pues lo que andamos diciendo, que es una situación muy, muy compleja, muy complicada, pero hay veces que la hacemos más complicada de lo que debería. Sí. Pero bueno, vamos con la Comicteca, si te parece bien. Me parece estupendo. Pues vamos con la Comicteca, voy a comentar, no sé si la has visto, Dani, la adaptación del Vecino. Que va, no la he visto al final, ¿no? El cómic de Santiago García y Pepe Pérez. ¿Me acuerdo de el nombre? Sí, ¿no? Es... que ha lanzado Netflix. Lanzó Netflix a final de 2019. Y bueno, la verdad es que... a ver... Pepo Pérez. Ahí está, muy bien. Y bueno, voy a comentar un poco por encima la historia de un chaval un poco desastre, así, con sus 30 y tantos, su vida hecha un poco jaleo y demás, que en un momento dado, pues se encuentra se estrella un superhéroe, está de casa rural por Cuenca y demás, se estrella un superhéroe, y le da los poderes de Titán, se los transfiere, ¿no? Y bueno, nos encontramos con una pequeña comedia protagonizada por King Gutiérrez y Clara Clara Lago, que, a ver, es la típica serie que es en plan simpática, sin más, para ver, fíjate, para ver justo en momentos como estos. Es un poco tontería, tiene su... Han cogido además un tema de denuncia para esta temporada, que es el tema de la proliferación de las casas de apuestas y de cómo afecta en general, ¿no? Y bueno, no sé, ha sido muy... Es muy gracioso, tiene ahí al perro Dines, al amigo luego del protagonista y demás. No sé, como que han creado una de estas comedias de amigos con encanto, ¿no? No van al sitcom puro, pero sí que es algo muy muy relajado, muy muy agradable de ver, la verdad. Que no está mal para estas épocas, ¿no? No está mal para estas épocas. Son episodios cortos de 20 minutos, de media hora. Y ahora, poco más. Y ya está. Luego, he leído también el Fantastic Four Grand Design, la gran novela de los cuatro fantásticos, que creo que no ha salido en España todavía. No ha salido en España. Que la quería ver porque ya sabes que soy súper fan de la gran novela de Patrulla X de se me ha ido el nombre del autor. De Pisco. De Piscor. Y quería ver cómo se trasladaba ese concepto a los cuatro fantásticos, ¿no? Uh-huh. Y ahí tengo... Y me ha gustado... me ha dejado un poco... No decepcionado, sino que... frío. Me ha dejado tibio. Vale. Frío. Tom Scholl, que bueno, tiene su estilo. El cómic es increíblemente denso. En plan, sí, te planta 20 viñetas en una página sin despeinarse. Sí. Bueno, para los que no conozcas el concepto, la gran novela de el Grand Design, lo que están haciendo es coger toda la historia de un grupo concreto o de un personaje concreto. Primero fueron los X-Men, ahora son los Cuatro Fantásticos. Y comprimirlo todo y recontarlo en plan cronológicamente, ¿no? De tal manera que te encuentras, por ejemplo, en los Cuatro Fantásticos, te encuentras, por ejemplo, la historia de Imhotep, Ramatup y demás al principio, ¿no? Todos esos personajes. La adolescencia, la juventud de Reed Richards, Ben Grimm y compañía, del Doctor Muerte y compañía. Vamos, que casi que hasta que se da el origen de los Cuatro Fantásticos, en plan, nos vamos a montar en el cohete, tal, oh, rayos cósmicos, oh, los rayos, fíjate, oh, soy invisible, oh, estoy ardiendo, oh, soy una piedra. Y demás, como que puede pasar todo un cómic, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, con concepto está guay, la narración pues está bien y demás, pero sí que se me ha hecho un poco bola por la densidad de todo. Y como que hay un... no sé por qué, pero también a la hora de la narrativa, que es complicado en cómic, yo entiendo que es complicado en cómic como esto, que vas a narrar muchísimas cosas en muy poco espacio de tiempo. Quiero decir, este primer tomo son 120 y algo páginas, y porque son 2 de 64, creo, una cosa así. Y en esas ciento y pico páginas, el Tom Scholl creo que hace, repasa, juraría que 20 años de historia de los X-Men, ¿no? Porque creo que justo termina un poco después de los Cuatro Fantásticos, dices. Eso, de los Cuatro Fantásticos. Ah, vale. Creo que termina el tomo que reúne las dos primeras entregas, termina el tomo justo después de la Secret Wars. Ok. Entonces, sí, son 20 años y pico. Lo cual como que han querido comprimir, no sé si porque no quieren hacer algo tan espaciado como hizo Peace Corps, que a lo tonto hizo 30 años en 3 tomos. Pero digamos que queda muy... demasiado condensado, demasiado tal, y ahí la narrativa se resiente mucho porque parece que está saltando de acontecimiento a acontecimiento sin darle la gravedad suficiente a los grandes eventos, las grandes hazañas. De repente es en plan, uy, pues mira, ya tenemos un hijo, uy, de repente va, nos casamos, uy, no sé qué. Como que le he notado falto de, no sé, de intención o falto de ganas de enfatizar, eso es la palabra, de enfatizar los puntos más clave, o que considero yo más clave de la historia de los Cuatro Fantásticos. No lo sé, como que me ha dejado ahí en ese sentido bastante tibio. Hombre, es que lo que dices tú de meter, decía Ed Piskor en lo de la Patrulla X, también era eso curioso y era denso, pero eran menos años de cómics y de historias metidos en cada uno de los tomos. Y yo creo que eso se tiene que notar mucho, porque, jolín, toda esa etapa que cuentas tú, que son, sí, aparte de que son 20 años, es que hay un montón de cosas que pasan con los Cuatro Fantásticos en ese tiempo y, jolín, si hace un segundo tomo, ¿qué va a hacer? O sea, es... En fin. Bueno, de hecho, más, porque creo que terminaba... Me quiere sonar que terminaba con Días del Futuro Presente. Joder, pues... O sea, que ya se carga todo. O sea, yo creo que era solo eso. En fin. Bueno, pues ahí tenemos esa... A ver, es... Más allá de... Es una curiosidad simplemente y como tal se tiene que leer. Voy a comentar también, así por encima, porque ya lo leí, fíjate, creo que fue el primer cómic que leí en 2020, que es el libro 2 del Aquaman de Peter David. Uh-huh. Que es muy curioso, a ver, me ha gustado en general, pero es no te sabría decir ahora mismo qué aventuras, qué superaventuras habría. Sé que aparecía Superboy, que aparecía Flash, que aparecía no sé quién, que había un montón de cosas. Pero es curioso la sensación que me ha dejado de ¡ey, son los 90, amigos! aun siendo sí. Peter David y siendo eso, siendo los 90 bien, por así decirlo, pero como que te queda todo muy de... las historias tienen que pasar así, el guión tiene que ser de repente muy explosivo, muy... primero nos peleamos... O sea, todos esos esquemas de primero nos peleamos y luego ya hablamos, o sorpresas inesperadas y demás, como que está todo ahí, pero me lo he pasado muy bien con ello. Es muy... Muy curioso en ese sentido. A ver, tampoco ayuda la sensación de son los 90, tíos. El dibujo, que es un poco muy, muy de los 90. Muy ligeramente irregular. Sobre todo, estaba viendo... Ay, ¿quién es el dibujante? Oye, pues aquí no veo los dibujantes. ¿Dónde los tengo? Bueno, el caso... Que tiene una cierta irregularidad y un cierto, no sé, ciertas, ¿cómo decir? Esas exageraciones, eso todo, ¿no? Que luego también le tiene mucho, no sé, hay cierto encanto, hay que reconocerlo. Encanto, por decirlo de alguna forma. Encanto, sí. Es que, no sé, fíjate que yo nunca he sido muy de analizar el dibujo, muy de tal, muy de, pero cuando es un dibujo tan noventero, como que me echa muy mucho para atrás, ¿no? Luego hay otra cosa que me encanta, que es el hecho de lo puñeteramente densos que son los cómics de DC, por lo general, ¿no? Y más en los 90, ¿no? Me estaba acordando de... Esto es lo que comparo con mismamente su Hulk o cualquier otro cómic de Marvel, y esto es una obra literaria. No sé, es como que todo muy denso. Okay. Es curioso esa sensación. No sé, hoy estoy de cómics densos, lo sé. Pero bueno. A lo mejor es que me he acostumbrado a dejar de leer cómics. A dejar de leer en general. Bueno, y eso es un poco mis impresiones con este volumen 2 de Peter David. Ya, es que... Impresiones tardías, pero... Sobre todo porque hace 3 meses que lo leí y sí. Ya lo tengo un poco olvidado exactamente los argumentos. Es que tenías varios dibujantes y, por ejemplo, uno de ellos que estaba mirando es Jim Calafiore, que es bueno, pero ahora. O no está mal, pero ahora. En los 90 estaba empezando y además forzaban mucho a la gente a dibujar con el estilo de los 90. Y eso se nota bastante. Sí. Porque pasa pues lo que... Pues pasa lo que pasa, sí. Que sí es lo mismo que tú lees el Hulk de Peter David ahora y tiene bastante mejor dibujo, pero aún así sigues teniendo etapas con dibujantes que son muy noventeros. Uh-huh. Sí. Y se nota bastante. Pues mira, que una cosa que no comentamos al final y que, oye, ha sido muy importante y justo ayer me lo estaba terminando de releer así de un tirón, fue House of X y Powers of X, que es la doble miniserie que ha marcado un poco el punto de partida de las nuevas series mutantes, con guión de Jonathan Hickman, y en este caso, pues, mejor dibujo de Pepe Larraz y R.B. Silva. Y nada, oye, es una historia que está, en el caso de House of X, tienes comentario un poco de el presente y en el caso en general y en el caso de Powers of X tienes de el año 1, narrativa del año 1, del año 10 que es el presente y el año 100 y el año 1000, que no quiere decir que sea año 1000 sino el año 1000 de esta historia y oye, es una historia muy ambiciosa. Hablando de densidad, es verdad. Es muy densa, pero está densa, es densa de la mejor manera posible, porque es densa de conceptos, es muy arriesgada con las ideas que tienes, densa de ideas también, densa de explicaciones sobre todo tipo de cosas, tanto nuevas como un poco, por decirlo de alguna forma, darle forma y ordenar un poco conceptos que llevan muchos años en el universo Marvel. Y a mí me ha parecido una miniserie de 10. Me parece que, bueno, que como decía, gráficamente está muy bien. Pepe Larraz, la verdad es que cada día está mejor. Y R.B. Silva es bueno, pero yo creo que Pepe Larraz es mejor todavía. Y Hickman, eso, tiene una idea clara de lo que quiere contar y la base de todo ello, yo creo que ya han pasado un par de meses desde que terminó y podemos comentarlo un poco con spoilers, tampoco sin entrar en muchos detalles, pero su idea un poco principal se basa en un personaje al que no le han dado mucho amor en la historia de los mutantes y uh-huh. que francamente no sé si hubiera esperado a alguien que hubiera sido... Yo desde luego no. Que hubiera sido un poco la clave y el centro de toda la historia. Y es Moira MacTaggert, que... Moira X. O Moira X, que... un poco la gran revelación es que este personaje es mutante y su poder mutante es uno muy particular y es que... Es el poder mutante de la reencarnación. Entonces, cuando muere, mientras lo haga más allá de tener 13... Reencarnación, Día de la Marmota style. Sí, totalmente. O sea, a partir de los 13 años, mientras muera después de los 13 años, es cuando se manifiesta su poder. Cuando muere, vuelve otra vez al útero de su madre. Al útero. Y cuando nace, tiene todos los conocimientos de su vida anterior. Y un poco... Joder... Es que, bueno, en la parte 3 de House of X es un poco la... Bueno, es la parte 2, perdón, de House of X, que es el tercer cómic que habría que leer según el orden. Está contado un poco no toda la historia, pero la historia del personaje y de sus 10 vidas. Y se basa un poco, pues eso, en que ella, en cómo ella va aprendiendo y cambiando su forma de ver en relación con los mutantes y con cómo aproximarse a, entre comillas, el problema mutante. El problema mutante. Vamos viendo. Hoy en CBS. ¿Estás seguro en tu casa? Are you safe? Y entonces eso, es muy curioso porque vamos viendo todas las cosas que le van pasando a lo largo de su vida y las formas diferentes en las que va un poco, entre comillas, fracasando, que luego, ¿cuál es la conclusión final que saca en su décima vida? Es también interesante porque este tipo de historia podría ser fácilmente que ella va viviendo todas estas vidas y al final pues encuentra la forma de arreglarlo todo. Pero yo creo que Hickman es inteligente y tanto por un lado no se pone a él mismo la limitación de encontrar una solución porque puede tener problemas, claro, como lo plantea desde el punto de vista que es un poco menos esperado, y es que no hay solución. Hagan lo que hagan, pierden. Y es interesante verlo así porque al final es como termina todo, ¿no? Es, bueno, tú ya nos has dado esto y ahora vamos a ver qué hacemos nosotros con el tema. Y la verdad es que tanto, bueno, ese número es muy guay y, por supuesto, bueno, toda la miniserie está totalmente plagada de Hickman, de la forma más visual, que es sus diagramas, sus explicaciones de cosas. Sus líneas temporales de las Moiras. Es que en ese número concretamente es tan genial lo de todas las líneas temporales, lo que pasa en cada momento, de dónde van derivando y tal. Es una de esas imágenes que da pena que cuando la han recopilado en tomo no la han hecho una página de esas desplegables. ¡Buah! Porque molaría un montón. Por favor. Un póster, sí. Y la verdad es que es muy curioso, ¿no? El uso de que hace de todo tipo de elementos que normalmente no han sido explorados de una forma igual tan interesante como obviamente Krakoa, que se ve desde el comienzo. Y el uso de personajes que a veces están un poco en la retaguardia y que en esta, no solamente Moira, sino Cifra y, bueno, Forja también, aunque un poco menos adelante, pero también es muy clave. Y también ver de una forma súper curiosa las diferentes tipos de conclusiones que puedes sacar con las diferentes aproximaciones. Que si crear una cura, que si ser agresivo, que si ser más pasivo, que si Xavier es la solución o es el problema, y todo eso pues siempre con un montón de detalles super cool. Las historias del futuro también están guay. Está muy bien también, que supongo que es una cosa que no se comenta mucho cuando se habla de esto, cómo capta el humor de Mr. Siniestro o de Nimrod. Y no sé, que a mí me ha parecido, es una súper redonda. Luego, que a partir de ahí las colecciones que han salido estén bien o mal, es más allá del comentario. Yo creo que simplemente el punto de partida es tan diferente que las cosas que se han visto últimamente, bueno, nunca, y tan interesante porque está lleno de potencial y está tan bien hecho, que sí que hay un montón de textos explicándote cosas, pero francamente te los lees y dices, pues qué interesante. Yo qué sé, a mí por lo menos, personalmente, me ha parecido súper guay. Y merece la pena, que seguro que la gente que lee Marvel se lo ha estado leyendo, merece la pena, yo creo, leérselo del tirón una vez que te lo has leído. Sí, sí. Porque yo voy a decir una segunda lectura, pero a ver cómo lo hago. Pero y sí, nada, que es eso, verdad, ¿sí? que bueno, tiene sus cosas y sus detalles y, no sé, ya lo medio comentamos, ¿no? Que es Hickman con sus cosas y a mí me vale. A ti te parece bien, ¿no? Y me está entusiasmando. Hay un par de, bueno, ya que habrás hablado de las cosas posteriores, ¿no? Han salido en Estados Unidos, bueno, aquí están saliendo ya los tomos, ¿cómo van los tomos? Las grapas. Sí, han salido dos. Han salido X-Men, ¿no? Han salido todas las colecciones, un par de números. Un par de números de todas las colecciones. Y bueno, es que porque salió en Estados Unidos en tomo un recopilatorio con cada número uno de las colecciones. Bueno, no de todas, sino de las que salieron en octubre y noviembre. Sí. Que son X-Men, Merodeadores, Excalibur, Los Nuevos Mutantes, X-Force y Fallen Angels. Y la verdad es que, a ver, esto es como con todo, hay un montón de cositas, pero yo, y bueno, X-Men con sus mierdas y su... Bueno, con sus mierdas, con lo de Hitman, pero tenía curiosidad de verlo el resto, ¿no? Y he de decir que me he llevado una gratísima sorpresa. Bueno, el X-Force de Percy está bastante bien, pero me he llevado una gratísima sorpresa con los merodeadores de Dugan. Yo, es en plan típica colección que quiero en mi vida. Guay. A ver, es... creo que el primer número es con Stefano Caselli, si no me equivoco. Sí. Es Jerry Dugan que coge a Kitty Pryde, que por alguna razón no puede entrar en Krakoa. Y decide ir navegar con un barco y así por los siete mares y demás a coger a los que por alguna u otra razón no puedan entrar en Krakoa, pues porque el gobierno de no sé qué país ha puesto una valla gigante para que nadie entre en el portal o por lo que sea, ¿no? Y la verdad que me está gustando. Ese primer número me ha gustado muchísimo. O sea, que si no tenéis claro, en plan, ¿y ahora qué leo después de esto, de Dinastía de X y Potencias de 10? Pues, aparte de los X-Men, que los merodeadores molan. Guay. No sé si te has leído alguna cosa más. Yo, aparte de X-Men, empecé un poco las demás colecciones, pero no he terminado, todavía tengo que leerlo con más tranquilidad. X-Force de Percy, como dices, también han hablado muy bien de ella y me extrañó porque Percy hasta ahora no he conseguido yo leer una cosa que me haya gustado especialmente, Benjamin Percy, porque había hecho pues otras cosas incluso en X-Force y Green Arrow y tal, y todo me parecía bastante mediocre. Y la gente pues ha hablado muy bien de ello. Yo creo que en parte es porque el punto de partida es bueno. Y, sí. Y eso está muy bien. Y nada, habrá que ver a ver cómo va el tema. Por otro lado, te iba a decir que el segundo tomo de Dawn of X también ha salido, que salió el 1 de enero. Así que ya verás a ver qué tal continúas con las colecciones. Y la de Fallen Angels que comentabas, de esas sí que solamente había salido uno aquí, no sé por qué, porque esa no la he leído, es la de Mariposa Mental, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, a ver qué... creo que está cancelada ya, o sea, no sé si cancelada o eran solo seis números. Era una miniserie igual. Bueno, no lo sé. También tenía... Pero terminó de salir a finales de enero en Estados Unidos. Vale. Pues nada, eso. Que yo de todas formas sí que voy a leer por primera vez después de bastante tiempo con interés a ver por lo menos estos comienzos, a ver cuál es la colección que me llama la atención. Que es una cosa que dice mucho la gente en España, que ahora pues dicen vamos a ver qué tal hablan de las colecciones porque Panini ha subido los precios a unos niveles que la gente se tiene que plantear bastante las... en dónde meter el dinero, ¿no? Porque dicen, oye, sí, cinco colecciones nuevas de mutantes. Y tú dices, sí, vale, pero no tengo dinero para tanta porque valen cinco, cinco y pico y no puede ser. Y pues sí, eso. Me ha extrañado que de Nuevos Mutantes no he oído nada, que es la otra de Hickman, y no sé qué te ha parecido a ti el primero. A mí me parece un poco normalita. Vale, es que... Así por lo general. La sensación. O sea, sí, es... Los Nuevos Mutantes, quiero decir, el grupo este, Rane, Mancha Solar y todas estas gentes. Entonces, a ver, es que el primer número también era muy de mirad, estamos en Krakoa y demás, no sé, como que parecía demasiado introductorio. Sí. Incluso para el que, para ser de Hickman. Sí. Me pareció como que demasiado, ¿por qué me estás contando estas cosas? ¿No? Ajá. Sí, por claro, lo, que tú qué decías. Me dejó esa sensación. Después de todo el... Después de todo lo que ya nos has marcado, qué raro que hagas esto, ¿no? Sí, era un poco la sensación esa. A ver, es verdad que lo hace desde el punto de vista de esta gente. Se ve ese momento de en el que Rane y compañía salen del cascarón. Sí. Y bueno, pero poco más. Bueno, no sé. Bueno, pues nada, ahí está. Y nada, que por otro lado también me he leído un par de cosillas. Uh-huh. Que las estoy cogiendo de la estantería para que no se me olvide. Son dos obras de Tilly Walden, que últimamente sí que está teniendo bastante ruidillo la chica, porque sí. Ha publicado varias cosas que han llamado mucho la atención. Aquí en España se publicó también, lo publica Cúpula, sus obras. Se publicó Spinning, que aquí se llamaba Piruetas, y On a Sunbeam, que no recuerdo cómo se llamaba aquí. Pero un rayo de luz. Un rayo de sol, pues. Un rayo de sol. Un rayo de sol, sí. Y aquí se publicó en dos tomos. Y eso me llevó a pensar que a mí me ha regalado Valen el tomo de On a Sunbeam. Y yo digo, ah, pues mira, pone aquí en el lomo uno. Así que tendré que esperar a que salga el dos. Pero es que tanto esta como todas sus cosas las ha publicado en Estados Unidos. First, Second, que su símbolo sí. Es un uno. Y yo pensaba que eran tomos 1, pero no, esa es la editorial. Te he esperado el tomo 2, hay 2 años. Pero sí, aquí lo han publicado en 2 tomos. En parte lo puedo entender porque es bastante gordo, pero también creo que ha pasado una cosa, y es que Piruetas lo publicaron en un solo tomo, es más o menos igual de gordo, yo creo que un poquito menos, uh-huh. Y era carísimo. En cuanto a la conversión a la edición española aquí, era una exageración que decías, pero ¿cómo voy a comprar esto? Por lo tanto, yo creo que dijeron, vamos a publicarlo en 2 tomos, que la gente le va a parecer más asequible, aunque al final salga más caro, pero te dice comprar de poco en poco. Sí. Y nada, Tilly Walden es autora completa. Primero, para que no se me olvide, quiero comentar el dibujo, porque no sé, ¿has leído alguna vez algo suyo? Sí, sí, la de Piruetas lo leíste. Ah, Piruetas lo leíste. Pues esa es la única que no he leído yo, entonces no sé, me imagino que también usará el mismo estilo de dibujo. Tiene un estilo de dibujo muy concreto, sobre todo en el tratamiento del color, con muchas paletas monocromáticas para diferentes momentos, y también tiene una forma de aplicar el color que cuando son los momentos así como más con más colores, hace un uso del color muy curioso para presentar cómo es la luz y las cosas que pasan en el fondo. Es una cosa muy, muy curiosa y la verdad es que me parece bastante atractivo. En Un rayo de luz es una historia un poco así futurista de una chica que se une a un grupo de mujeres que trabajan en un grupo que va en una nave y les contratan para ir arreglando diferentes cosas, un poco restauradoras. Ajá. Y eso luego se mezcla con una historia suya de cuando estaba en el colegio que tiene pues implicaciones también en el futuro, y es una historia pues muy guay, en la que además, como es tan gordo el tomo, pues tiene un montón de tiempo para explorar a los personajes y unir todas las historias de todas las protagonistas, sobre todo de la protagonista principal. Y la verdad es que está muy bien. Es satisfactorio, pero eso es larguito, pero es muy bonito de ver. Tiene mucha imaginación en la forma de presentarlo. Tiene muy, muy claro cuáles son el tipo de emociones que quiere explorar. La verdad es que está genial. Y si os lo queréis leer, pues eso, aquí en España está en 2 tomos, que bien está. Al final también lo lees más cómodo. Y el otro que me he leído suyo es Are You Listening, que ese todavía no se publica aquí, y me imagino que no tardarán porque han publicado todo lo demás, que es bastante diferente en un principio, que porque es como una historia más realista de una chica que parece que está huyendo de casa y se encuentra con una mujer mayor que era vecina suya así de casualidad y que también se está yendo del mismo pueblo. Y al final acaban las dos juntas en un road trip que termina con cosas un poco menos realistas. Pero aquí yo creo que el dibujo incluso tiene más de esos detalles de cómo presentar las cosas que son relacionadas con la luz, las cosas que son un poco más etéreas, como para crear una atmósfera, que es una cosa súper complicada, me imagino, y lo hace de una forma súper efectiva. Este me ha gustado un poco menos, aunque también me ha gustado mucho, porque yo creo que tiene menos tiempo para definirse claramente como la parte que es menos realista de qué va. Habrá gente que me diga, si es que da igual, porque lo más importante es el viaje emocional de las dos protagonistas, y supongo que es verdad, pero cuando metes cosas que son más allá de lo real, a veces, si no queda muy bien definido por lo menos cuatro o cinco cosas, te da una sensación de que si hubiera sido, este es más o menos la mitad que la otra obra, si hubiera sido un poco más largo, a lo mejor hubiera entrado... hubieran dejado, aunque sin ser explícito, las cosas más claras y te habría quedado más satisfactorio. No lo sé. Pero también me ha gustado un montón. Son todo, por lo que veo aquí, y ahora me lo confirmas tú por lo que has leído en Piruetas, pero son todo historias de mujeres. Sí. Y, de hecho, en Onasambim es muy curioso porque hasta que me había leído 180 páginas no me he dado cuenta de que no hay hombres en este universo en el que transcurre, literalmente, quiero decir, no existen los hombres, aunque nadie lo diga, simplemente es así. Y en el caso de la otra obra, los hombres están utilizados de una forma muy concreta, que pasa de una cosa simbólica en relación con cosas que pasan, por desgracia, en la realidad, a cosas un poco más abstractas, pero bueno, que una autora que yo creo que hay que seguir de cerca y que, bueno, ya la han reconocido con un montón de premios y tal, o sea que no creo que sea ninguna sorpresa, así que guay. Pues guay, sí, te confirmo que Piruetas es, creo que es semi-autobiográfica suya, okay. Además, porque ella, antes de ser dibujante de cómics, fue patinadora y demás, y entonces pues, todo esto, pues... hablaba un poco de sus experiencias. Ok. Que, por cierto, en teoría, todas estas obras, First Second solamente publica obras que son de esto que llaman Young Adult, uh-huh. O sea, juveniles, pero todas las que, casi todas las que han publicado, han tenido muy buena crítica y están, se habla mucho de ellas. Por ejemplo, yo creo que el año pasado era esta de El Príncipe y la Modista. También la publicó First Second y son todo que eso... parece un poco, no es tanto que sean juveniles como que las puede leer el público juvenil y no son, pues eso, ultraviolentas o ultrasexuales ni nada de eso, pero son obras yo creo que bastante adultas en general, así que nada, guay, la verdad, guay. Y con esto creo que ya hemos repasado todo lo que tenemos que repasar, y vamos a la despedida. Vamos a ver qué nos habéis estado comentando en estos últimos años de vida. A ver qué nos han estado contando. Dale. Pues mira, en Twitter, nosotros preguntamos tanto en Twitter como en Facebook, pues esto del coronavirus, a ver qué habéis estado leyendo para hacer más llevadera la cuarentena. Uh-huh. Y Los Invencibles Podcast nos decía, nosotros tenemos aquí... Alex Pop ha leído mucho Valiant. Uy, lo de Valiant, esto sería parte de, no sé si el porrazo o una noticia o algo así, con lo que ha pasado aquí en España, por cierto. Off topic, cuidado que voy. Ah, había leído algo, pero no me he enterado del todo. Bueno, Medusa Editorial Ediciones, que es parte de Hydra, también que edita libros y eso, es la que publica Valiant en España. Uh-huh. Y de repente han dejado de sacar grapas y todos los tomos que habían salido antes les están saldando. Aunque van a seguir sacando cosas nuevas. Lo cual estaba ahora previsto, creo que para esta semana, una obra que había recibido mucha atención, que era como de piratas y tal, de Valiant, que no me acuerdo ya cómo se llama, pero bueno, tenía buena pinta. Pero bueno, que así de repente pues han bajado, yo qué sé... tomos que valían 13 a 5 euros, tomos que valían 40 euros a 15. ¡Hostia! Muchos de ellos pues se estaban agotando por todos los lados, sobre todo online, pero que joder, a mí personalmente pues como librero me toca un poco los cojones que estés tú vendiéndoles las cosas al precio y luego sin hacer mucho aviso, de repente baje todo, mucho aviso o ninguno. Bajen los precios, les estamos saldando y joder, pues chico, en fin. Pero bueno, por otro lado, que parece que no les va muy bien, en parte no me extraña porque una editorial que dice voy a publicar una grapa tiene que tener los huevos negros, porque las grapas es una cosa muy peculiar. Sí. Y mientras no sean lo de siempre, es muy difícil vender grapas. Pero por otro lado, es que estos han sacado la grapa, tomo de tapa blanda y tomo de tapa dura de varias colecciones, con una editorial con personajes que por más que tengan 20 años o 30 años casi, no, 20 años, no les conoce ni Dios en el fondo. Y la verdad es que no, yo creo que no fue la mejor idea. Sin embargo, antes de todo esto del coronavirus, pues iban ellos a publicar la línea juvenil de DC. Oh. Lo cual me ha parecido súper raro que la línea, tanto la Young Adult como la más infantil, lo iban a publicar a partir de, creo que era también ahora, de marzo, le iba a publicar Medusa en vez de CC, lo cual no he entendido muy bien tampoco qué leches es, pero bueno, ahí está. El primer tomo que iba a salir era el de la parte de Young Adult, que era de Harley Quinn, de Mariko Takahashi, que tenía muy buena pinta, y la gente yo creo que tenía bastantes ganas de leerla, porque tenía muy buena pinta, sí. Y no sé, chico, no sé si están pivotando o qué leches ha pasado, ni tampoco sé por qué CC no ha publicado esto, cuando llevan publicando todo lo juvenil y lo infantil de CC desde siempre. Pero bueno, ahí está. Ay, que me he metido en una tangente como que no quería la cosa. Decía eso, que Alex Pop leía mucho Valiant, Fernando estaba leyendo todo, tenía un reto con Frank Miller y estaba leyendo Batman, que tendrá grandes momentos y otros momentos no tan buenos. Mark estaba siguiendo también con Ronin, Elektra y Usagi Yojimbo y las Tortugas Ninja, así que estaban ahí muy, muy millerianos. Aparte, Mark decía, súmale a eso también Lobezno Honor, ya que total. Fernando Rojas, que es Nandoman 1905, decía que estaba releyendo la etapa de Hulk de Peter David, que justo mencionábamos antes, sí, que ahí tiene unos cuantos números para una cuarentena y media. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, está guay. O sea que el Motorista Fantasma clásico, algunas novedades de grapa publicadas antes del estado de alarma y que estaba viendo Élite también. ¡Oh! Muy, muy variado todo. Y Ismael, que le decía a Nandoman que el Motorista Fantasma estaba guapo, guapo. Que ahora Panini había publicado en su formato este de Marvel Limited Edition un par de cosas de Motorista Fantasma y de Espíritus de Venganza del noventeras. Que sin ser la cosa mejor de la historia, para mí sigue siendo lo mejor que han hecho con el Motorista Fantasma normal, porque luego no han sabido nunca utilizarlo muy bien. Y si no, mira el Motorista Fantasma actual y lo bien que lo mucho que nos está gustando a todos en Vengadores. Pero bueno, ahí está. Con eso tenemos Twitter. Me paso a Facebook, donde preguntábamos lo mismo. Iván nos decía, Ken Games, Jazz Maynard, Artus Tribune, Capa Blanca, Juan Buscamares, Bouncer Integral, Oco, o sea que está muy europeo. Sí, desde luego. José Raúl Pérez decía, mucho europeo, con Espíritu y Fantasio de Franklin, la obra de Emil Bravo, los integrales de Blueberry. César Ayala decía, si me da tiempo os mando un tocho. ¿Ha dado tiempo? No. No ha dado tiempo. Bueno, César, ya nos contarás, no te preocupes. Y Luis Bercotti decía, el montón de saldos que compré de Valiant. Vaya, mira, por Dios. Vaya, vaya. Esto iba todavía más a pie de lo que iba, tenía que esperar, hombre. Pues mira, eso sí, que jolín, había tomos de lujo de esos de 40 y tantos euros que valían 15 euros y joder, la verdad es que da rabia. Pero bueno, oye. En fin, pues nada, con eso tenemos todo, Albertini. Pues con esto tenemos todo y con esto nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima pandemia, básicamente. Hasta a saber. En fin, bueno, ya sabéis que ha sido, bueno, que estamos aquí. Me imagino que grabaremos alguno antes de que se termine la cuarentena, a lo mejor, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora que En teoría tenemos tiempo, pero tampoco tenemos mucho tiempo, no sé por qué. Es una mezcla muy rara, sí. Sí, es todo curioso, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque estamos sacando, a ver, aquí en spin-off y bueno, en muchos medios, ¿no? El tema de hay tantas mil series y películas que puedes ver ahora, no sé qué. Es que nos va a dar tiempo igualmente. Exactamente. Tenemos mucho tiempo para ver cosas y al final no. Efectivamente. Así que bueno, pues vamos a cerrar este programa por hoy y nos vemos próximamente. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.